Hugo Monteiro, ahí ahora sí, ya ahora estamos al aire. Bueno, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Primero agradecerles a todos los compañeros de la prensa aquí de Cerradillo presentes. Y bueno, siempre tan solidarios y gauchos que están cada vez que se los requiere. Bueno, contame un poquito, ha terminado una reunión, ¿qué fue lo que se trató? Sí, en realidad esto tan dinámico que tiene esta actividad, de que venís por un tema y a mitad de camino te encontrás que ocurren otras cuestiones. Sí, veníamos nosotros recorriendo la zona, vengo de Benito Juárez y de Tandil, junto con el subsecretario Daniel Domínguez. Fundamentalmente el tema que motivó la salida a estos distritos era para hablar de una cuestión preelectoral que tenemos ahora en un mes y medio, una elección de delegados zonales, para hablar de la metodología, de la forma, de la modalidad, de las cuestiones. ¿Cuántas listas te presentan vos? Las que quieran. Ah, todavía no están cerrados los... No, todavía no hicimos la comunicación. Estamos en los pasos preliminares. Que sepa el compañero Saladillo que quiera participar, que está invitado a que participe. Hay una modalidad que lo va a definir la Junta Electoral y bueno, reunido los requisitos se va a poder presentar cualquier compañero. ¿Y los plazos cuándo vencen para presentar la lista? Las elecciones en Saladillo van a ser, si no me equivoco, el 16 de mayo. Así que van a tener hasta los últimos días de abril para presentarse y vamos a estar comunicando a mediados de abril. Así que, y si algún compañero dice algo que no corresponde, que no es políticamente correcto decirlo, si viene un día tarde, queremos que participe y lo vamos a aceptar. Así que no, en ese aspecto somos amplios y democráticos, aunque la palabra democrática en los gremios a veces parece que no se usa, en nuestro gremio somos democráticos. Hugo, ¿y qué cantidad de afiliados tienen acá? ¿Han incrementado la cantidad? Acá nosotros, este es el segundo distrito en cantidad de afiliados de la zona que uno representa, que son 20 distritos. Te puedo nombrar uno por uno, sé que los distritos, pero si me hablas de cantidad, te tengo que decir que el primer, en cuantitativamente hablando, es Las Flores, con 900 afiliados, y Saladillo con casi 700 afiliados. Y después vienen en bajar con los compañeros 400, 300, depende del distrito. Convengamos también que en algunos lugares tenemos algunos inconvenientes con el municipio, esas cosas al aire no pueden ocurrir. En algunos no tenemos código de descuento, en algunos algún color. ¿Qué es el caso de Saladillo? Bueno, por eso digo, nosotros, yo espero no irme de este mundo sin tener cerrado el tema de Saladillo o el tema de Tandil. Sé que estoy peleando con enemigos grandotes, que en realidad, si hoy está Cambiemos, espero que cambien de verdad y que nos den la chance de sentarnos, porque no venimos acá a pelearnos con nadie ni a buscar ningún tipo de beneficio extraño, simplemente a ofertarle al trabajador municipal cuál es la propuesta de UPCN a nivel servicio y a nivel defensa gremial. Es claro ese aspecto. Y también nos trae acá una misión de enojar mucho, esta actual gestión, nueva gestión, pero no porque sea nueva, porque se asumieron, es porque estaban preparados para hacerlo, debo imaginarlo. Porque también me enojé con la anterior gestión que me atendió, nos atendió el secretario de Hacienda. Sergio. ¿Cómo se llamaba? Sergio Narticochía, un flaco alto muy agradable, muy simpático. Nos recibió en la municipalidad una tarde, fuimos 4, 5, 6 o 7 delegados, vinimos de La Plata para esa reunión y nos mintió como si vinda paraguaya. Nos mintió la cara de cómo iba a ser la escala salarial, de cuánto iba a ser el aumento municipal, de cómo se estaba trabajando. Nosotros salimos, hablamos, explicamos eso, y a las 72 horas nos cambiaron la bocha, no nos consultaron y nos preguntaron y salió lo que ellos quisieron. Bien. Se fueron, no están. Pero ¿qué pasa con los que están? ¿Y ahora? ¿Qué pasa con los que están? Intentamos, desde el primer momento, sí. Por intermedio de uno de los delegados municipales, que es Fabián Nieves, que andan, bueno, ahora está en la municipalidad o en trabajo, hablando con el delegado de trabajo. Nos estuvieron entreteniendo, y yo estoy grande para jugar, y mucho menos el gato y el ratón. Tengo 55 años, estoy panzón, pelado y feo, entonces ya para jugar conmigo se van a aburrir. Entonces me estuvieron entreteniendo, no voy a dar el nombre de la compañera, pero ella va a saber que es ella, que me refiero a ella, una compañera que trabaja ahí en técnica, que el nombre empieza con J y termina con A, que sí, que mañana, que sí, que pasado, que tenés que justificarme, que me están pidiendo la personería gremial, a nosotros, la personería gremial, vos me estás al PCN, de usted ahí no tengo ningún problema, de hecho, obviamente, juntamos la nota. Sí, pero quédese tranquilo, bueno, pero mañana llamame que yo te... Bueno, esa noche cerraron el acuerdo paritario con el sindicato amigo que tiene, que es el sindicato municipal. Entonces yo digo, me parece que esta gente no está entendiendo demasiado. Pero Hugo, a ver, sí. Nosotros hemos preguntado este tema y lo que nos responde ahí el contador de la municipalidad es ¿su apellido del contador? Tomati. Tomati, bueno. Otro mentiroso, Luis Montiveros, secretario de la zona centro. Porque él también lo mintió. Porque hacían alusión a una resolución sí, exacto. del año 2000. ¿Saben en qué año estamos? 2016. Hablando de esa resolución donde pasaron 16 años, porque si nosotros no somos lo que somos, ¿por qué me hacen, por qué tenemos la figura que tenemos? ¿Cómo pero tengo yo la resolución esa o no? No, del año 2000 hay una resolución, creo que ni el ministro está vivo, porque lo que ellos me están reclamando es una resolución similar donde dice, la resolución dice, una locura lo que piden. Dice que el sindicato municipal tiene como área de actuación la municipalidad de Saladillo. Ahora, ¿quién tiene? Sí, dígame. Usted para acceder tiene que, UPCN para acceder tiene que tener, contar con la autorización del otro sindicato. Eso es lo que nos dijeron nosotros. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que si yo tengo que pedir permiso a los gremios para participar, un gremio eso como el nuestro, un gremio como el nuestro, que tiene 400.000 afiliados a nivel nacional, que tiene 64.000 afiliados a nivel provincial. Tenemos que pedirle permiso a otro gremio si podemos actuar cuando tenemos ámbito de actuación a nivel municipal, provincial y nacional. Si yo tengo que pedirle permiso, con todo respeto a los compañeros del sindicato gráfico para ir a trabajar, para ir a Filón, copiar una imprenta, me parece que el funcionario tiene que agarrar la ley 23.151 y empezar a leerla, porque están asumiendo un cargo y no están sabiendo absolutamente nada. ¿Cómo será que casualmente llamé por teléfono a la delegación la semana pasada y me encuentro con el señor? Lacunza, que es el señor sí. delegado del Ministerio de Trabajo. Le explico la situación y me dice, ¿cómo puede ser? Entonces, es una pena que no se puedan llevar copia de la nota que acabo de mandar al señor Lacunza, con copia al señor intendente del municipio, donde le entregamos la copia de nuestra personalidad gremial, le adjuntamos el padrón de los que es el piso que tenemos, que son 128 afiliados en nuestra municipalidad, cuando se nos pide el 10% para participar. Amigo, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Hay una ley que nos autoriza y nos avala para que nosotros tengamos actuación a nivel municipal, provincial, a lo largo y ancho del país. ¿Y Hugo, qué van a hacer ahora que no lo compran? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el primer paso, como nosotros somos gente de diálogo y priorizamos, aunque nos mientan por teléfono, aunque Tomati sea un chanta mentiroso, y yo ojalá se lo pueda decir acá y lo pueda conocer porque no lo conozco. Y aunque nos hayan llenado de tiempos para demorar y para entre gallo y medianoche cerrar con el sindicato municipal y dejarnos afuera sin esta, esta es la última que me dejan afuera. Porque cuando yo porque voy a tener lo que es el Ministerio de Trabajo, que es lo que ya me piden, el delegado de trabajo lo va a intimar para que me reciba. Y la semana que voy a venir a pedir las botas para los compañeros del corralón, o los guantes para los compañeros del corralón que se rompen las manos trabajando. Entonces, si quieren jugar en serio, vamos a jugar en serio. Entonces, vamos a usar la ley y bueno, usemos la ley para todo. Entonces, yo me olvido del mentiroso del año pasado, del flaco de Hacienda que se llamaba Goró, Goraticochea. Me quiero olvidar de este señor Tomati, de la compañía que es una trabajadora, que empieza con J y termina con A, es muy simple el nombre. Digo, pero el señor Salomón, que lo vi festejando casi de muchos años. Y te voy a decir más, porque la honestidad, hay que ser honesto, y yo soy honesto y lo digo. Pero con total claridad, no estaba muy lejos nuestro requerimiento salarial al acuerdo que ellos llegaron. Lo que sí a nosotros nos parecía que había que incorporar una mesa paritaria, un montón de cuestiones que tienen que ver con el andar, con las condiciones laborales, con las cuestiones de riesgo que tienen los compañeros trabajadores municipales. Y eso no está, eso quedó dando vuelta. Lo único que se asegura acá es el 41%, con tanto en negro y tanto en blanco, que quizá en algún aspecto podríamos llegar a habernos puesto de acuerdo, pero ninguna paritaria se cierra de noche entre gallos y medianoche, valga la redundancia. Esto es algo que se ha venido hablando hace un mes, seguramente, y una noche lo cerraron. En el mientras tanto, a esta organización, no hubo Montiveros, hubo Montiveros está hoy acá y mañana no está más, pero esta organización perdura en el tiempo. A esta organización estuvieron mintiendo desde la intendencia. Nos estuvieron mintiendo de que no había nada, que estaban viendo ver de qué forma nos recibían. Y una noche, bueno, la primera yo me entero, que me sirvió una discusión muy fuerte con el delegado municipal acá, cerraron con el sindicato municipal lo que se les antojó. Vaya a saber cuál fue el motivo. ¿Y por qué tuvo que discutir con Iba usted? No, tuve que, fue una discusión, fue un malentendido que tuvimos con Iba, y con todo respeto, amigo, le digo que es una cuestión interna que está en vías de prolijarse. Pero obviamente, todos nos ponemos temperamentales. Iba ha sido tan duro como usted. Ha sido tan duro. Yo hubiese sido está bien, está bien, es un tema que lo, Nieva está, es parte de la organización y bueno, y ha hecho todo lo que ha podido a su alcance. Sí, sí, sí. Nosotros hacíamos lo que podíamos de La Plata y en el medio pasaron cosas. Inclusive, en algún momento Nieva habló de hacer algún paro también. ¿Sí? Bueno, ya que sacas el tema de los paros, que no descartamos ninguna medida, y te insisto, para nosotros la mesa del diálogo es prioritaria y fundamental. Y valga si va a ser fundamental y prioritaria la mesa del diálogo, porque hoy tenemos miles de compañeros llorando en los rincones de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. A lo ancho y a lo largo de la provincia de Buenos Aires, compañeros de SOEM, que por irresponsabilidad del señor Marcelo Balcedo, Marcelo Balcedo con B larga, Marcelo Balcedo, dueño del diario Hoy, dueño de la 92.1, un multimedio que funciona en La Plata, diario que es regalado en las esquinas de la ciudad, 60.000 ejemplares regala, ese hombre llevó al borde del abismo y al suicidio a los compañeros que el día viernes, auxiliares de escuela, en vez de cobrar 7, 8, 9 o 10 mil pesos, de acuerdo a su antigüedad, van a cobrar entre 1.500 y 2.000 pesos. ¿Por qué? Lo sabrán, porque les descuentan, sí. Porque fueron advertidos, porque fueron, sabían que esto iba a ocurrir y no les importó nada. A este señor Barcelo que te atiende desde Punta del Este y solamente viene los lunes y vuelve el martes a Punta del Este y vuelve los lunes a la ciudad de La Plata, él sabía que esto iba a ocurrir, no le importó nada. Como no le importó hace 16 meses atrás afiliar 8.000 personas en forma compulsiva, sin ser consultado, los compañeros se vieron metidos dentro de un gremio que la firma difiere, que la firma es mentirosa. No tienen ni idea que los desgraciadamente, nuestros compañeros delegados, porque somos todos compañeros trabajadores, pero los compañeros, yo los invito a que vayan a buscar delegados de SOEM. No los van a encontrar los muchachos SOEM. ¿Saben por qué no los van a encontrar? Porque no pueden dar la cara. Porque hubo un tipo irresponsable que llevó al suicidio a un montón de compañeros que por ellos hoy, el día viernes, no van a cobrar el salario. Entonces las cosas hay que decirlas. Porque si contamos la mitad de la verdad, termina siendo una mentira. Las notas son dos minutos, yo no las quiero demorar. La nota que yo le mando tanto al señor Lacunza como a la municipalidad, dice, me dijo usted, a efecto de informar, que esta organización gremial cuenta al día de la fecha con 128 trabajadores municipales, lo que queda claramente demostrado, que estamos muy por encima de lo requerido por ley, para participar en todo lo relacionado a nuestros compañeros afiliados. Es nuestra obligación moral comunicarle que ante el cierre paritario de la semana pasada, anunciado por todos los medios, y sin la participación alguna de nuestra organización, vemos con mucha preocupación la decide y la competencia desleal y la discriminación llevada adelante por este municipio. A la misma juntamos el padrón correspondiente. ¿Y ahora esto dónde fue? ¿Entonces? Esto fue al señor Lacunza, al Ministerio de Trabajo, acá está el sello de entrada, sí. Y a la privada del señor intendente de esta ciudad. Entonces este es el primer paso de una batalla que quisiéramos nos dar, no porque no tenemos bolas para darla, sino porque me parece que las cosas se resuelven en una mesa de negociación. Más allá de las mentiras, yo no soy rigoroso, yo puedo olvidar que esa fue una estrategia, le salió mal. Pero vamos a hablar con el tema porque yo en la municipalidad tengo 128 compañeros que representar. No es antojadizo. Y si ellos son, cambiemos, que cambien y que seamos y que hagamos valer la democracia. Eso es lo que tiene que ver el Sardillo con el tema de los municipales. Por eso estamos por el tema electoral y estamos explicándole a los compañeros por la situación que están pasando. Compañeros de ellos que trabajan en la misma escuela, que por tener otra afiliación gremial, que se habían acostumbrado a la anarquía provincial que tenía esta provincia de Buenos Aires, se había hecho una costumbre, un deporte el paro, un deporte venir a trabajar. Y nuestros compañeros que iban a trabajar se los humillaba, se los cargaba, eran los tranceros, eran los tontos, porque ¿sabes qué? A fin de mes cobro lo mismo que vos. Y yo vine 2 días a trabajar y vine 20. Entonces se les terminó. Desgraciadamente esas familias, inconscientemente, porque muchas veces se ignoran cosas, hoy no sé de qué se van a disfrazar. Esa madre único sostén de familia, ese padre divorciado que tiene que pasar la cuota de alimento, cuando cobre 1.500 mangos, 2.000 mangos, no sé qué se van a disfrazar. Seguramente van a tener que ir hasta Punta del Este para encontrar y ver la cara a Balcedo o Miriam, que es la hermana, que también dispara habitualmente los fines de semana. Esta es la realidad. Nosotros ponemos la cara y miramos de frente a las cámaras y a los compañeros.